Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. La unidad 8200 pertenece al Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y tiene la misión de interceptar señales de inteligencia y descifrar códigos. Es decir, es responsable de la inteligencia de origen electromagnético y el descifrado de los códigos que pueda contener. La unidad también se menciona en algunas publicaciones militares como la unidad central de recolección del cuerpo de inteligencia. Es la unidad más grande de las Fuerzas de Defensa de Israel, con varios miles de soldados. Sus funciones son similares a las de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aunque la diferencia es que la NSA es un organismo civil. Según el director de Ciencia Militar del Royal United Service Institute, el grupo de expertos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, la Unidad 8200 es probablemente la mejor agencia de inteligencia técnica del mundo y está totalmente a la par con la NSA. La Unidad 8200 fue creada en 1952 utilizando equipos de excedentes militares estadounidenses bajo el nombre de Segunda Unidad de Inteligencia Militar, antes de convertirse en la 515 Unidad de Inteligencia Militar. En 1954, la unidad dejó Jaffa para trasladarse a su sede actual en Glilot Junction. Según los grupos de inteligencia de los Estados Unidos, este grupo ha sido identificado como responsable de la creación del worm Stuxnet, un gusano que en 2010 infectó computadoras industriales, incluidas las instalaciones nucleares de Irán. De este worm hemos hablado ya en Radiografía de la conspiranoia. Los principales países afectados fueron Irán, con 62.867 computadores infectados, Indonesia con 13.336, India 6.552 y Estados Unidos 2.913, Australia 2.436, Gran Bretaña 1.038, Malasia 1.013 y Pakistán 993. El 11 de septiembre de 2013, The Guardian publicó un documento proporcionado por Edward Snowden que revela cómo la unidad 8200, conocida como ISNU, podría estar recibiendo datos brutos y sin filtrar de ciudadanos estadounidenses como parte de un acuerdo secreto con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En septiembre de 2010, Le Monde Diplomatique publicó un artículo en inglés con el titular «Los oídos omniscientes de Israel», que describía la red de espionaje masiva implementada por la unidad 8200 desde la base de Urim Sinjinit, en el desierto de Negev, uno de los dispositivos de escucha más importantes y capaz de interceptar llamadas telefónicas, correos electrónicos y otro tipo de comunicaciones en Oriente Medio, Europa, Asia y África, así como también la localización de barcos. La unidad 8200 también establece puestos de escucha ocultos en las embajadas israelíes, monitorea los cables submarinos, mantiene unidades de escucha ocultas en los territorios palestinos y tiene jets Gulfstream equipados con equipos de monitoreo. Todo esto, claro está, según este artículo de 2010 de Le Monde Diplomatique. En 2009, Ronen Berman reveló que en febrero de 1999, una bomba diseñada por Hezbollah y oculta en un teléfono celular había sido recuperada por un agente y llevada a la sede de la unidad 8200 para su análisis. La bomba explotó dentro del laboratorio de análisis, hiriendo a dos agentes. En 2010, el New York Times, citando a un exmiembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, afirmó que la unidad había engañado al sistema de defensa aérea sirio durante la operación Orchard. Esto presupone un perfecto conocimiento de la ubicación de los radares, sus características técnicas y modos de operación, sin olvidar la red de transmisión de información de defensa aérea de los centros de detención y de control. El 12 de septiembre de 2014, 43 oficiales reservistas y soldados de la unidad 8200 firmaron una columna en el diario israelí Yediot Aharonot, en la que declararon que se niegan a seguir participando en acciones contra los palestinos y seguir siendo las herramientas para fortalecer el control militar en los territorios ocupados. Escribieron en esta columna que la inteligencia israelí permite el control permanente de millones de personas con la ayuda de una vigilancia profunda e intrusiva que se entromete en la mayoría de las áreas de la vida diaria de las personas, y todo esto no permite que esas personas lleven una vida normal e incita a más violencia, alejándonos más del final del conflicto. La unidad 8200 está bajo la sospecha de ser responsable o corresponsable del diseño del virus informático Stuxnet, el famoso Worm, que infectó varias computadoras industriales en 2010, en particular las ubicadas dentro de las instalaciones nucleares iraníes, como ya he dicho antes, pero como he nombrado varias veces al Worm Stuxnet, vamos a ver un poco de qué se trata este malware. Stuxnet es un gusano informático descubierto en 2010 que se cree que fue diseñado por la NSA en colaboración con la citada unidad israelí 8200 para atacar las centrifugadoras nucleares de enriquecimiento de uranio de Irán. El programa se inició bajo la administración Bush y continuó bajo la administración de Obama. Forma parte del Olympic Games y sus características la sitúan como amenaza persistente avanzada. Es específico para el sistema Windows. Fue descubierto en junio de 2010, como decíamos, por Virus Block ADA, que es una empresa de seguridad informática con sede en Bielorrusia. La complejidad del gusano es muy inusual para el malware. Ha sido descrito por varios expertos como un arma cibernética diseñada para atacar un objetivo industrial específico. Esta sería la primera vez en la historia. Es el primer gusano descubierto para espiar y reprogramar sistemas industriales, lo que conlleva un alto riesgo. Se dirige específicamente a los sistemas control de supervisión y adquisición de datos utilizados para control de procesos industriales. Stuxnet tiene la capacidad de reprogramar controladores lógicos programables industriales, los PLC. Los controladores lógicos programables de Siemens se utilizan tanto en algunas centrales hidroeléctricas y nucleares como para la distribución de agua potable. El gusano afectó a 45.000 sistemas informáticos, 30.000 de ellos ubicados en Irán, incluidas las computadoras pertenecientes a empleados de la planta de energía nuclear de Bushehr, y los otros 15.000 sistemas informáticos son computadoras y plantas de energía ubicadas en Alemania, Francia, India e Indonesia. Usuarios de tecnologías de Siemens. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias.